Mundofonías. Mundofonías. Sim. Hola, ¿cómo estáis? Os damos de nuevo la bienvenida a Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, programa dedicado a descubrir y a difundir las músicas más maravillosas del planeta. Y aparte de sus habituales ediciones semanales, como sabéis, una vez al mes hacemos un programa en el cual elegimos tres discos favoritos, los favoritos de Mundofonías del mes en cuestión, en este caso los favoritos de febrero del 2016. Ya hemos escuchado uno de esos discos que descubríamos y os ofrecíamos recientemente. Es el proyecto Metismatic desde Francia, con Romain Perda tocando el balafón, esa especie de xilófono de África Occidental, también el cavaquinho brasileño, instrumentos de metal, también otros componentes del grupo como Brice Perda, Mathieu Mitterrand y Alex Belair. En este caso, la pieza que hemos escuchado, si el disco es más bien instrumental, aquí oíamos una pieza cantada con la colaboración de Anissa Bensalá y Joachim Govin. La canción Digo Sim, basada en un poema cantado en portugués de Brasil, un poema de Ferreira Goulart. Y el disco de Metismatic se llama Bad Safari, como digo, es uno de los favoritos del mes de Mundofonías. Otro de esos favoritos es el que escuchamos a continuación y que nos presenta Michael Messers Mitra, Call of the Blues, una bonita combinación de blues y música de la India. Thank you. kid man, I don't wanna be your dog. You're gonna be sorry, lo vas a lamentar, es el título del tema que hemos escuchado, uno de esos títulos tremendos de algunas canciones de blues, en este caso con la curiosa visión que nos ofrecía esta formación de Michael Messer, el guitarrista británico al que hemos escuchado su proyecto Michael Messer's Mitra, en el cual aúna los sonidos de las guitarras de blues, ese sonido deslizante tan particular de las guitarras slide, con la guitarra slide de la India, la Mohan Veena, en las manos de Manish Pingle, también junto con Gurdain Rayat, que es el que cierra este trío con sus percusiones, su tabla de la India. Una muy interesante formación y una muy curiosa música la que practican, como acabamos de comprobar. Como decimos, Michael Messer's Mitra, su disco Call of the Blues, uno de los favoritos de Mundofonías de febrero del 2016. El otro, ya lo escuchábamos, era Metismatic, su disco Bad Safari. Y el tercero, al igual que el de Metismatic, nos llega desde tierras francesas. En este caso es You Can Dance, esa formación de músicos franceses y etíopes que lanzan su nuevo disco titulado Awo en este 2016, aunque algunas de las canciones habían sido anticipadas y ya las habíamos escuchado aquí en el año anterior en un EP de dos temas que incluía piezas como este tremendo Lanchi Billet que recordamos de nuevo del grupo You Can Dance. my quality. Again, is this dying apple? Come get a box of the and yet, like that's what I and then make sure that you hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Palace where kiss them all. Now Agnes sees the sun again and steps upon the strand. She trembles at the light and hides her eyes with her white hand. Among the folk she used to know, as they walked to the curb steps, she, we know the Nordic women wild come from the far country. My wickedness and take away my life. Seguimos en Mundofonías después de los favoritos de febrero, la música de Metismatic, Michael Messer's Project y You Can Dance. Nos hemos ido ahora con un proyecto que llega desde Gran Bretaña. Son 10 intérpretes, 10 cantantes inglesas y escocesas que se juntan en un proyecto llamado Songs of Separation. Si recordáis, ya os presentábamos una de las canciones de este disco que venía incluida en el disco recopilatorio que acompañaba el último número de la revista F-Roots. Y bueno, pues han tenido la gentileza de hacernos llegar el disco completo, así que podemos disfrutar de alguna canción más, como por ejemplo esta titulada Sea King, en la cual la voz cantante era la de Kate Young. Y de tierras británicas nos vamos ahora a tierras ibéricas con Camerata Flamenco Project. Thank you. Tanguillos de mi casa es la pieza que sonaba a cargo de este trío llamado Camerata Flamenco Project, que celebran su 10º aniversario con este disco titulado Impressions, un disco que van a estar presentando además el sábado 27 de febrero en Madrid, en el Teatro del Barrio, a partir de las 10:30 de la noche. La música de este grupo que aúna ese sonido camerístico con jazz, flamenco, etcétera, etcétera, compuesto por José Luis López al violonchelo, Ramiro Obedman en los vientos y Pablo Suárez en el piano. Continuamos con otro trío, en este caso nos llega desde Francia, y es un grupo que reúne a dos músicos franceses y un intérprete africano. Aquí están Richard Bogo, violinista del grupo Los Jo, Vincent Erdeven, componente del grupo Zensil, y Andra Kouyaté en este proyecto llamado Deltas, que se presenta con un primer disco muy interesante llamado Ligerian Blues, del cual nos quedamos con esta canción, Nubli Pa, no te olvides. Anga korole ma fleba, korole tuma Takoroma bila kurenye kasuma Anya korolendo mafene Anga dimusin maflema Ulube filibiba Música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado por África, ahora descubriendo el disco de debut en solitario de Kerfala Kanté Jr., conocido por haber sido bajista del grupo de Salif Keita. Este instrumentista, que también es un excelente cantante, se ha destapado con este disco en solitario, que hasta ahora únicamente tenía edición digital y que en este año 2016 parece que se va a publicar también en formato físico, aparte de Mali, el único sitio donde había sido publicado en ese formato este disco, en su propio país. Kerfala Kanté Jr., el disco Aventurier y la pieza que hemos escuchado, Kumisot. Y nos vamos ahora a Haití con este nuevo proyecto musical, La Kumisik. Oulé tambour Hemos oído música que nos llega desde Haití, el proyecto La Q Music, que incluye intérpretes, gente de diversas generaciones y bagajes, un grupo que se formó después del devastador terremoto del año 2010 y que reúne diversa gente, diversas influencias musicales, una producción que se va a editar el próximo 1 de abril a través del sello Kumbancha. Escuchábamos ya una de sus piezas en Mundofonías, este tema Is Fatibo. Y nos vamos a despedir con otra novedad musical y discográfica, volviendo a África, aunque la raíz musical del continente negro ha estado presente en los últimos, en buena parte de esta edición de Mundofonías. En realidad, nos vamos a ir con la combinación de dos grupos, el encuentro de dos formaciones que llegan respectivamente de Congo y de Angola. Konono número 1, grupo formado en las calles de Kinshasa, y Batida, la formación angoleña que aúna sus raíces también con elementos electrónicos. Un nuevo disco titulado Konono número 1 Meets Batida, que incluye piezas como este Jambadi Mama, con el cual cerramos esta edición de Mundofonías, el programa que, como sabéis, hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 41 emisoras a lo largo y ancho del planeta, que, como sabéis, tenemos a vuestra disposición nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Estamos en Facebook, en Twitter y también, por supuesto, en nuestra página web mundofonias.com para volver a escuchar los programas cuantas veces queráis y también consultar los nombres de los artistas, los títulos de las canciones y de los discos, etcétera, etcétera. Como decíamos, os dejamos ya con Konono número 1 y Batida en ese encuentro congoleño angoleño para cerrar esta edición de Mundofonías. Hasta nuestra próxima edición, nos despedimos. Salud. Thank you. We'll be right back.